Canto a la tierra porque soy hijo del sol, vivo en los silencios de la noche. Siento el frío invierno cuando azota el vendaval, busco la tibieza que no encuentro hoy. Todo se lo di, nada queda en mí, soy camino que no tiene dueño. Tal vez el de andar puedas yo encontrar un lugar donde la paz no sea solo un sueño. La noche, siento el frío invierno cuando azota el vendaval, busco la tibieza que no encuentro hoy. Todo se lo di, nada queda en mí, soy camino que no tiene dueño. Tal vez en mi andar pueda yo encontrar